¡Vamos! Ahí todo. Hay cosas para hacer deporte, ejercitarte y todo eso. ¿Y tú qué opinas? Pues nada, que está muy bien. Un parque al lado de tu casa. Pues mira. En el banco, tranquilita. Claro. Tú sabes, tu piti. Tu Coca-Cola. Tu botita de agua. O sea, está muy bien, además que respiras aire. Muy bien. ¿Y qué vas a respirar? Oxígeno. A ver si tienen algo que añadir las chicas. ¿Algo que añadir sobre este parque? ¿Vosotras de dónde venís? Nosotras venimos del IES Polígono Sur y somos alumnas de segundo de mediación comunicativa, un grado superior. ¿Venís aquí a menudo? Sí, todos los días a la hora del recreo venimos a desayunar. Ah, vale, gracias. ¿Os gusta comer aquí? Sí, es cómodo. Vale, gracias a Dios. Nada, adiós. Hasta luego.